Al hijo de la portera le tocó la contrición. Pensar que yo lo mimaba porque era mi regalo. Me acuerdo cuando era Kitty y un rulito le quedó. La pobre desconsolada una torta le llevó. También unos cigarrillos para pasarla mejor. Señora, dijo el sargento, no hagas más papelón. Al nene yo se lo cuido, se lo sacaré campeón. Vení para acá, nene de mamá. Un par de presiones y el salto de ranas te mejorará. Vení para acá, nene de mamá. Un par de presiones y el salto de ranas te mejorará. ¡Eso! ¡Así, saladito, saladito! ¡Venga, chiquito, venga! Y el salto de ranas te mejorará.